Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. ¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un Festival Internacional del Libro? El Festival Internacional del Libro será tu punto de conexión este año. Del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo en un espacio donde nuevas voces pueden brillar, presentando sus propuestas literarias y conectando con nuevos lectores. Queremos que tú seas parte. Contáctanos y asegura tu lugar en el FIDL 2026. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas muy de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxito. Soy María Luisa Alcalá. Y a nombre del equipo de FEM International Group, les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital, en donde nos podrán enviar sus saludos, preguntas o comentarios para nuestra invitada. Y en Facebook nos podrán ver en diferido en nuestros grupos Lee, Lectores, Escritores y Editores y Luna 9 Radio Digital. Enviamos un saludo a cabina, quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Linda Ancira. Linda es licenciada en Desarrollo Humano. Cuenta con varias certificaciones y diplomados, es escritora y conferencista. Se ha dedicado desde hace más de 30 años a impartir conferencias, cursos, talleres y seminarios formativos en temas relacionados con desarrollo humano, espiritualidad, bienestar y creación de salud consciente. Asimismo, certificó por 22 años a educadoras y maestras para la impartición del taller infantil Descubriendo mi tesoro para niños. Colaboradora del ITENS y el EGADE en programas de la Dirección de Desarrollo Académico de Bienestar Integral a nivel nacional en la Universidad Virtual, programa de fortalecimiento de líderes sociales y talleres para alumnos de posgrado. Fue por 8 años facilitadora en la Universidad Iberoamericana Saltillo de cursos de educación continua de adultos, así como en el Instituto Superior de Educación, clases en la Maestría de Educación con acentuación en Neuroaprendizaje y en el Doctorado de Liderazgo y Desarrollo Humano. Ha diseñado e impartido diferentes programas y es autora de 2 libros, Sabores de tu Vida, Aderezos, Vinagretas y Afirmaciones Positivas y Aprendizajes para la Vida, Cuaderno de Actividades, Desarrollo Humano Infantil, y hoy está con nosotros para presentarnos sus relatos de vida y su libro titulado Aprendizajes para la Vida. Bienvenida, Linda. Es un gusto tenerte hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Buenos días a todas las radioescuchas, a todas las personas que escuchan por los medios que mencionas, y muy contenta de estar aquí contigo compartiendo esta mañana. Igualmente, Linda, es un placer por fin que ya nos encontremos. Ha sido muy esperada esta entrevista. Linda, y antes de entrar en materia profesional, a nosotros nos encanta conocer al ser humano, que es cada personaje que se presenta aquí con nosotros. Y nos encantaría conocer un poco más de Linda, pero esa Linda de la infancia. Esa Linda que creció al lado de sus primeros maestros de vida, sus padres. ¿Cómo creció la pequeña Linda? Pues mira, fui la quinta en mi familia, Tengo hermanos, todos muy mayores. Fui un pilón no esperado en mi casa. Entonces fui súper bien recibida porque me acuerdo mucho que mis papás decían, no nos esperábamos, pero fue la mejor sorpresa que hemos tenido en la vida. Entonces como que me sentí muy bien recibida. Mis papás, muy lindos los dos y muy padre porque se complementaban lo que de ellos aprendí. Fíjate que con muy marcado te puedo decir toda la parte de la interés por la lectura, del interés por el estudio, del interés por muchas actividades, por decirte, mi papá era el que a él le gustaba más eso, y mi mamá toda la parte del hogar y de la casa. Me enseñó muchísimas cosas que yo atesoro hasta la fecha. Por ejemplo, una de ellas, el cocinar, es una de mis pasiones. Me encanta cocinar. Me encanta también todo lo manual, todo lo que tenga que ver con manual. Pinto incluso y me encanta la pintura. Y te decía la parte de mi papá, la inquietud por aprender. Como él no tuvo muchas oportunidades de hacerlo, él no perdía momento para buscar la forma de aprender y de enseñarme. Entonces fue una combinación que yo me considero muy afortunada porque me abrió a tener muchas pasiones por los dos lados, del aprendizaje, de la cultura, la lectura, el arte y el teatro. Me encanta el teatro. Y por el otro lado, mi mamá con todo lo de hogar. O sea que esa fue mi infancia, rodeada de hermanos adultos. Pero muy padre, muy feliz, gracias a Dios. Una muy bonita infancia, un buen inicio de vida, Linda, qué gusto que haya sido así. Y esta combinación, ¿no? De papá y mamá que están muy presentes en ti, en tu diario vivir y en esta vocación que llevas a cabo día con día. Linda, y hablando de vocación, platícanos, ¿cómo fue que la encontraste? Fíjate que fue algo muy, muy, muy significativo. Hay dos momentos que yo siento importantes que marcaron mi camino en la vida y con los cuales estoy muy agradecida a Dios porque siento que me abrió mi panorama de por dónde irme y así me he ido sintiendo guiada a través del camino. Una de ellas fue cuando estaba en sexto año, fíjate. En sexto año se usaba, pues tengo 73 años, así es que hace muchos años, se usaba que fueran sinodales de la Secretaría de Educación al salón y te pedían que cada alumno preparara una clase. Y a mí me tocó hablar en esa ocasión de las Olimpiadas y te daban 15 minutos o 20 minutos, no recuerdo. Pero el caso está que yo me preparé así con todo el material que pude, con muchos dibujos, con muchos cartelones, con muchísimo material para repartirle a las compañeras y demás. Y al final que di de terminar de dar la clase, me acuerdo que uno de los sinodales, porque eran dos sinodales y la maestra del salón, quien estaban ahí presentes, uno de ellos me dijo, tú vas a ser una gran maestra. Y como que, ay, yo me sentí en ese momento, me sentí muy orgullosa. Y me dijo, explicaste muy bien, tenías muchos apoyos visuales, tenías mucho, o sea, me como que, ¿cómo te podría decir? Reafirmó que lo que había preparado estaba bien. Entonces, eso fue muy importante. Pasa el tiempo, mucho tiempo, ya llega un momento en que me caso y todavía no empezaba yo a impartir clases más que a cosas simples que se me antojaba. Siempre que aprendí algo, lo quería enseñar. ¿Qué cosa en ese momento? Hasta ese momento, cosas manuales, cosas de cocina, cosas que yo aprendía prácticas para las amigas, ¿verdad? Y luego surge que mi esposo se inscribe en un curso. No, más bien, yo me inscribo, perdón, en un curso y la persona que lo daba me marcó su estilo, su forma, lo fácil que hacía ver las cosas y era muy en el camino del desarrollo humano. Y entonces le dije a Billy, mi esposo, oye Billy, fíjate que el señor que nos dio el curso, esto y lo otro y lo otro, yo quisiera ver dónde se preparó él y prepararme yo para hacer lo que él hace. Se me hacía maravilloso. Entonces me dijo, bueno, pues vamos a investigar. Como cosecha adrede, mi esposo se inscribe en un seminario en Estados Unidos para a ver si traía él ese seminario a México. Y resulta que por cuestiones de trabajo, en ese momento me dijo, no voy a poder ir al curso, al entrenamiento este. ¿Quieres ir tú? Dije, bueno, pues voy yo, sin saber ni a qué iba. Resulta que el curso que fui estaba diseñado por las personas que habían entrenado al maestro de la empresa donde yo había tomado el curso. No, eso fue así como un, oye, por aquí voy. Entonces, de ahí me surge muchísimo la inquietud. Yo había leído el libro de Luisa Hay antes de casarme, un poquitito antes de casarme. Te estoy hablando del 75. Y yo decía, esto me encanta y esto me encanta. Y en eso me entran las ganas de decir, todavía no teníamos ni idea de tener computadora en la casa, ni celular, qué esperanzas. Pues, ¿dónde busco y por dónde busco a Luis Hay para ver si me puede enseñar a enseñar lo que ella enseña en sus libros? Pues me tardé como 4 años en encontrar a Luis Hay, 4 o 5 años, pero en el Inter, con la otra preparación del curso este que te decía, pues efectivamente me traje la franquicia a Monterrey y empecé a vender los cursos, y cada curso pues yo aprendía de los instructores que para mí fueron muy, muy buen ejemplo. Y finalmente localizo a Luis Hay. Me dicen que sí se pude, que conteste un cuestionario, mando mi cuestionario, me aceptan y me voy al entrenamiento con Luis Hay a tomar el de Ámate y sana tu vida, y para instructoras, para impartir ese, y tú puedes sanar tu vida. Los dos talleres, uno taller y un seminario. Y a partir de ahí, eso fue como en el 93. A partir de ahí, bueno, ¿qué te puedo decir? He dado el curso pues a más de 4.000 personas a lo largo de estos años. Muy feliz. El curso, aunque pareciera ser como que aburrido tantos años, nunca ha sido igual, porque el curso lo hace el grupo, el curso lo va formando las personas que participan, y eso es muy emocionante, porque cada vez que yo entraba a un salón donde iba a impartir el curso, pues mira, lo primero que yo hago siempre me pongo en manos de Dios y a ver, ayúdame aquí a que todo salga bien y que yo diga lo que tienen que oír las personas y que les ayude a todo el mundo. Y siempre me he sentido como guiada, porque a veces decía cosas que ni venían al caso y resulta que con eso pegaba el ejercicio, la gente se emocionaba mucho. Tenía muchas ganas de participar y qué sigue de esto, total de que tuve que empezar a hacer otros cursos que siguieran después de. Y así siguió mi vida con muchos entrenamientos. Me propuse cada año actualizarme en algo que me interesara y pues así conocí a muchos de mis gurús, entre comillas, y pues ahí iba preparando con una cosa y con otro, todo lo que a mí se me hacía práctico y que yo sentía que se puede aplicar y que se puede transmitir, pues es lo que me he dedicado a hacer todos estos años. Y ahí más o menos está en síntesis cómo llegué y cómo ha estado mi vida. Qué maravilla, Linda, haber aprendido de personajes tan importantísimos que tenemos muy presentes también otras generaciones en las que nos han dejado un gran legado. Qué maravilla haber sido pionera en Monterrey de traer estos cursos y esta sabiduría para el fortalecimiento de muchas, muchas habilidades en el ser humano. Linda, ya hablaste de alguien muy importante en tu vida, hablaste de tu esposo. Así Sí. como un hombre necesita del apoyo y la fortaleza de su compañero de vida para desarrollarse plenamente, también en tu historia ha sido fundamental el acompañamiento de tu esposo para que hayas ¿Verdad? podido crecer profesionalmente y formarte incluso en el extranjero y pues consolidar esta trayectoria profesional tan vasta. Ha sido clave ese respaldo. Desde ahí, bueno, pues comentarte que es una maravilla. Es, yo creo que algo que la mayoría de los seres humanos tenemos que tener muy consciente de la pareja que elegimos, porque va a ser pieza fundamental. Y le enviamos un afectuoso saludo a tu esposo, así como Muchas nuestro respeto y gracias. admiración por caminar a tu lado, impulsando tu desarrollo. Un Platícanos, gran Linda. apoyo, todo lo has dicho en todo momento, aún en momentos en que esta parecía difícil por los costos, por la duración, por la distancia. él estuvo siempre ahí para decir, si eso es el camino, síguele adelante. O sea, muy a gusto por ese aspecto y si tienes toda la razón. Y platícanos un poquito más sobre ese compañero de vida tan importante. ¿Cómo ha sido para ti tener a esta persona, tu esposo, que ha creído en ti, que confía en tu talento, que incluso te anima a seguir creciendo? Pues mira, primero fuimos novios 6 años, imagínate. Después de 6 años nos casamos y acabamos de cumplir en noviembre 50 años de casados. Así es de que tenemos toda una vida juntos. Y la verdad, como que en el camino de todo esto, de los cursos y demás, yo siempre he sentido, si eso es lo que quieres, adelante. Si eso es lo que te gusta, adelante. Y siempre con mucho interés al regresar de los cursos. Me acuerdo cuando en la época que tenía cursos todos los fines de semana, e incluso había semanas en las que salía a impartir curso entre semana fuera de Monterrey, la llegada siempre, yo sabía que era una plática larga y extensa de cómo te fue, qué dijo la gente, cómo te recibieron, qué sentiste, qué pasó, y quería detalles de todo. Entonces, incluso muchas veces cuando el viaje era en carretera y me iba, tenía que ir en carro, él me llevaba y él era mi asistente y él era el que ponía la música y el que apagaba la luz o prendía la luz, lo que se ofreciera, pues siempre ha estado conmigo. Entonces, ha sido verdaderamente ahorita que lo recuerdo, se me vienen flashazos de momentos en cursos en donde pues te ves, o sea, esas miradas que ya conocemos de la pareja, ¿verdad? Que está pasando algo en el curso, una efervescencia. Generalmente todos los talleres, los seminarios, más que los cursos, los seminarios y los talleres han sido intensos en el aspecto de que se trabajan pues dinámicas de alto impacto, mucha reflexión, mucha introspección, mucho trabajo personal. Entonces, pues hay mucho momento de que la gente llora, de que la gente pues comparte cosas personales importantes y demás. Y ahí estaba él muchas veces conmigo. Y bueno, en momentos, como te digo, cuando los cursos se prolongaban. Y pues que en lugar de 5 días tengo la oportunidad de tomar el nivel que sigue, pues quédate. Y bueno, así todo el camino ha sido así muy, muy magnífico compañero en el aspecto del apoyo para lo que yo siento que estoy aquí, como que siento que es parte de una misión Así es. y que esté Billy conmigo ha sido maravilloso. Pues un abrazo para él, porque efectivamente es pieza fundamental en este camino de tu vida. Linda, y antes mencionaste, me está pidiendo producción que nos compartas, en México sabemos, pero para el extranjero, ¿qué sinodales? Hablabas de cuando estabas en tu escuela, llegan los sinodales a esta presentación. Si nos Sí. apoyas, los que estamos en México sabemos, pero para los que están en el extranjero quizás no. ¿Qué son los Claro. sinodales y qué se siente estar frente a sinodales? Claro, pues mira, por un lado, bueno, primero que nada, un sinodal es una persona que manda a la Secretaría de Educación como para calificar la forma de enseñanza del maestro. O sea, en realidad van a ver y a visitar las aulas de los alumnos. En mi época se hacía como en cuarto, en sexto y en algún año de secundaria. O sea, como 3 o 4 veces al año entre primaria y secundaria, tocaba que vinieran estas personas, enviados de la Secretaría de Educación, para participar a veces en una clase del maestro, de la maestra, en el caso mío, porque yo estaba en un colegio de religiosas. Era la maestra que impartía la clase y el sinodal estaba presente. Y la segunda parte era que algunos alumnos seleccionados durante ese día les iba a tocar exponer alguna clase delante de ellos. Entonces, calificaban a la maestra y calificaban el resultado de la maestra en los alumnos, por decirlo de alguna manera. Iban más que nada a inspeccionar. Era básicamente su trabajo. Así es, y para complementar, bueno, cuando estás en edad universitaria y vas a presentar tu examen profesional para graduarte, pues están estos examinadores que nosotros llamamos sinodales, a los que les presentamos nuestra tesis y son ellos quienes evalúan y nos aprueban para graduarnos o no. Así es de que esta experiencia de estar frente a sinodales, pues la verdad es que es imponente. Sí, A veces, como sí. niñas sí es imponente, sí. Entonces, eso es lo que te comentaba, que sí fue muy importante para mí que me dijera que podía enseñar, porque era una autoridad muy importante, ¿verdad? Entonces. Exactamente. Sí, por eso lo queríamos recalcar, porque eran unas autoridades bastante importantes. Efectivamente, son personas que pertenecen al sistema educativo, pues en este caso nacional, que son quienes determinan si esa persona hizo o no hizo bien su presentación, dependiendo el nivel educativo en el que se encuentre. Y bueno, pues es una autoridad que seguramente te marcó a ti en el sentir de decir, ah, este es mi camino, por aquí es Sí mi camino. puedo. Sí puedo. Sí. Y que además lo hiciste muy bien. Linda, pues bueno, una vez que a nuestros escuchas extranjeros ya les pudimos aclarar lo que es el sinodal, preguntarte, que sigue moviendo tu corazón, Linda, cada vez que te paras frente a un grupo o a un escenario y te pones al servicio del ser. La primera parte se entrecortó tu pregunta, la Ah, primeritita perdón. parte. ¿Qué es lo que sigue moviendo tu corazón? Moviendo. Pues mira, hay algo muy importante que me trasciende a mí, siento yo cuando estoy con un grupo de gente, como que todo mi entrenamiento a lo largo de esta vida ha sido para trabajar con grupos. Muchas veces me decían, ay, que yo quisiera terapia. No, no soy terapeuta, sí, todo mi entrenamiento e incluso en la carrera, aunque llevé psicología los 4 años. Nunca, nunca me sentí yo preparada para una terapia individual, pero en grupo yo me siento como que de aquí soy. Entonces, lo que mueve mi corazón es que me siento muy asistida, espiritualmente hablando, muy, muy acompañada, muy dirigida, muy haciendo lo que me toca, me siento, así siento. Puede sonar medio, ay, qué chocante, pero la verdad es algo del corazón y así lo siento cuando lo estoy viviendo. Sí, por supuesto. Y sí, efectivamente, así se siente cada quien en donde está su vocación. Así podemos sentirnos, nos sentimos expandidos, nos sentimos como pececitos en el agua. Sí. Como que el tiempo, no hay tiempo, no hay cansancio. Yo me acuerdo, fíjate, algo muy particular. Yo salí de los cursos, los seminarios, por ejemplo, que eran sábado de 9 a 9 y domingo de 9 a 3 o 4. Yo salí en la noche, a las 9 de la noche, y teníamos cenas de parejas, de amigos, teníamos que salir, teníamos que no sé qué, y yo nunca terminaba cansada. Era energetizada más bien. Por un tiempo, en unos colegios donde yo fui, requerida para dar una capacitación a maestros, en algunas escuelas ahí de Monterrey, me pidieron que diera clases a secundaria, tercero de secundaria. No a los maestros, a los alumnos. Híjole, y me vi bien forzada y bueno, tuve que decir que sí. Un año, dije, voy a hacer la prueba. Salí exhausta. Yo salía que me recogían con pala. Porque agotada y yo decía, no es posible, no me ponen atención, interrumpen a cada rato, están cada quien distraído, cada quien pintando, platicando, haciendo mil cosas. Oye, pero resultaba que al final, en las evaluaciones, que nunca han sido evaluaciones realmente de aprendizaje, sino que de individuales, muy, muy en lo personal, a la hora que reportaban, porque era todo oral, yo decía, caray, captaron todo, pero verdaderamente estaban poniendo atención, aunque no pareciera, pero yo salía muy cansada. Entonces dije yo, ya hice la prueba, no soy para jóvenes ni niños, yo soy para adultos, porque eso es lo que a mí me da vida. Entonces, como que yo no sé si yo he recibido más de lo que he dado a lo largo del camino, porque ha sido para mí muy emocionante todo lo que he hecho en este tiempo. Sí, sin duda, todos tenemos un lugar para el que estamos hechos, una vocación para las que estamos hechos, y cuando estamos ahí, efectivamente, el tiempo no se siente y el cansancio tampoco. Sí. Y les invitamos a todas las personas a que encuentren esa vocación, porque lo mejor que nos puede pasar es eso, trabajar sin sentir que trabajamos. Sí. Es una Lin bendición. Sí, así es. Linda, cuentas con una vasta, vasta formación y hay muchísimo de qué conversar con Linda, ya lo verán ustedes y esta no será nuestro primer encuentro. Primeramente estaremos tocando tus puertas en otras ocasiones, Linda, porque bueno, como ya pudieron escuchar de ella, pinta, escribe, ha dado muchísimos cursos a lo largo de su vida y bueno, hay muchísimo por conocer de Linda, pero me encantaría, Linda, que nos hablaras después de certificar durante 22 años a maestras en talleres infantiles, descubriendo mi tesoro. ¿Qué crees que necesitan más nuestros niños hoy a nivel emocional? Pues mira, yo siento que voy a hacerte un comentario antes de responderte. Yo siento que, más bien dicho, yo viví durante muchos años con estos talleres y con estos cursos de adultos que la gente invariablemente preguntaba, ¿por qué no nos enseñan esto de niños? Porque si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido esta poquita información sobre que mi respiración sirve, por ejemplo, para cambiar un poco el estado de ánimo y que me permite pensar con más frialdad. Si yo supiera mil cosas, no hubiera tomado muchas decisiones de vida si yo hubiera sabido que tengo herramientas, que cuento con recursos personales en mi interior que están ahí y que nada más descubrirlos me va a hacer actuar, vivir, pensar, creer de otra manera. Entonces, ahora cuando llegamos a esta vida ya más adulta, mi marido y yo, que mi marido se jubiló y dejó de trabajar, me dijo, oye, Linda, tú también baja flaps, ya no tanto trabajo, porque pues ahora yo estoy sin nada mucho y tú bien ocupada todavía. Entonces, pues sí, sí bajé flaps, pero como no puedo, dije yo, bueno, voy a dar respuesta a esto que tanto tiempo me pidieron, que por qué no de niños, con el cuaderno de actividades del que vamos a hablar en un momentito. Y entonces yo ahí quise dar, ahora sí, la respuesta a tu pregunta, ¿qué es lo que los niños más necesitan? Acompañamiento de una figura de autoridad, como son papá y mamá, como es una abuela, como es una tía, como es en el caso de muchos papás que no tienen el tiempo. Perdón, pero que tiene la posibilidad de que la abuela, la tía, la hermana mayor acompañe al niño en un proceso de descubrir que tiene un poder en su interior para manejar pensamientos, para descubrir que su diálogo interno, él está a cargo de lo que se dice, para poder manejar, aprender a perdonar, poder vivir en gratitud tan importante y los beneficios que nos trae hasta a nivel salud el vivir en gratitud, aprender a pedir disculpas, todas esas cosas que no nos las enseñan así como que by the book, por decirlo de una manera, sino que pues los aprendes en el camino y con el ejemplo de los adultos. Y sí, llega un momento en que los aprendemos, pero no todo mundo, y no todo mundo los aprendemos de una manera como sería la nuestra, que si lo aprendemos desde pequeños y con una guía, que es una figura de autoridad y aparte cariñosa, amorosa, porque esto un maestro lo puede enseñar, obviamente. Ya incluso hay maestros que sean educadores que se han certificado para dar aprendizajes para la vida. Y claro que funciona, por supuesto. Sin embargo, imagínate que tú en casa le dedicas 10, 15 minutos. Y puede ser a la semana, porque no tiene que llevarse todos los días, ni mucho menos. Hay que asimilar los ejercicios. Cada actividad tiene su fundamento, el por qué y para qué sirve. Y cuando yo pensé en hacer esto, hubo dos personas significativas que me dieron tips para hablar de ello. Uno de ellos, el doctor Perkins, es un doctor de la Universidad de Harvard que creó un método que se llama aprendizaje para el futuro, o sea, cómo aprender para el futuro. Y él dice que es indispensable que haya pensamiento y experiencia, que si no se unen las dos cosas, si solamente es intelecto, el aprendizaje se da a muy mínimo nivel. Y el otro es la pirámide de William Glaser. Él nos dice que aprendemos al 10% si lo vemos, El 20 si lo lee, digo, si lo leemos, el 10% si lo leemos, el 20% si lo escuchamos, el 30 si lo vemos, el 50 si lo vemos y lo escuchamos, pero luego da un salto cuántico, un aprendizaje en el cual se puede escribir, ¿cómo se dice? Conversar, resumir, tener la experiencia de definir aquello que experimenté, darme cuenta y comparar si hago esto y si hago esto. O sea, cuando involucramos más procesos en ese aprendizaje, se da del 70 al 95% más un aprendizaje. Entonces, ahí está el clic de hacer las actividades. No es de decirle al niño, haz esto, funciona así. No. Sí, se nos queda. Así aprendí yo, así aprendimos todos. Sin embargo, si lo experimentas y te das cuenta y sientes las sensaciones que te producen y los sentimientos que te dan el estar a cargo de ti mismo en momentos difíciles, aunque seguimos perdiendo la calma y seguimos perdiendo la paz y seguimos con dificultades, podemos más pronto retomar otra vez la posibilidad de centrarnos en nosotros y en nuestro eje, porque tenemos herramientas que aprendimos desde niños. Y cuando aprendes algo desde niños, se permean creencias, se permean actitudes, comportamientos, estilos de vida. Ya está inmersa en ti ese aprendizaje que va a salir, ¿verdad? Entonces, por eso está este libro hecho con actividades. ¡Qué maravilla, Linda! Y háblanos, ¿por qué eliges el título Aprendizajes para la Vida? Fíjate, en desarrollo humano se llaman aprendizajes significativos o aprendizajes para la vida cuando es un aprendizaje que te deja huella, que te marca. Un aprendizaje significativo es aquel que te permite haber integrado algo que tú posteriormente vas a poder enseñar sin darte cuenta porque ya está en ti. Entonces, imagínate, mira, yo todavía me pongo chinita porque me emociona pensar que nuestros niños de hoy puedan aprender a tener, primero que nada, los objetivos principales de este cuaderno es que los niños y niñas tengan la posibilidad de crearse un positivo autoconcepto, para que con esa base de un positivo autoconcepto se genere una sana autoestima. Y con esa sana autoestima se sientan merecedores de lo bueno que la vida tiene para ofrecernos, merecedores de una pareja responsable, de una pareja amorosa, con capacidad de dar y recibir amor, con capacidad de enfrentarse a los retos de la vida, a todo lo que nos presentan en tantos momentos la vida, con la posibilidad de, ¿cómo te podría decir? Todo lo que vivimos como personas en nuestra vida, ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje para la vida, ya lo tenemos, va a estar permeando todas nuestras actividades. Entonces, por eso le puse así, tomando en cuenta que en la licenciatura de desarrollo humano, la primera vez que yo oí aprendizaje significativo o para la vida, dije yo, a ver, pues todos los aprendizajes son significativos de alguna manera. No todos. Hay algunos sí que dejan huella, pero cuando propositivamente queremos enseñar algo que trascienda y deje huella, 100% se puede decir que es un aprendizaje para la vida. Entonces, por eso escogí el título. Excelente, pues aprendizajes para la vida. Linda, con este libro Aprendizajes para la Vida, ¿qué es lo que busca sembrar en el corazón de los niños? Busco que descubran de una manera sencilla, porque no hay nada de teoría, sencilla, divertida, entretenida con alguna actividad, porque cada ejercicio tiene sus actividades, algo que va a trascender y va a dejar huella en ellos. Se van a dar cuenta que son responsables de sus respuestas en la vida. Que no es que el otro me hace, no es que el otro me... Porque él hizo esto, yo reaccioné así. Vamos a dejar de culpar al otro. Nos vamos a ser responsables, pero desde una edad pequeñita. Imagínate qué tesoro tener el que yo me adueñe de lo que siento, que yo me adueñe de lo que pienso, que yo distinga los diferentes diálogos internos que tengo en mi mente, que tenemos muchos. Hay un juez, hay un crítico, hay un paciente, hay un amoroso, hay uno envidioso, hay otro criticón, hay otro que posterga, hay otro que, bueno, ¿qué voz voy a escuchar? Y que me dé cuenta, que tenga desarrollada esa capacidad de decir, ay, bueno, ahorita está hablando el flojo, pero lo que me conviene es esto. Ahorita está hablando el que posterga y quiere dejar todo para después. Pero eso es lo importante en este momento. Y que yo pueda hacer ese análisis desde pequeño, dándome cuenta qué voz está hablándome y a qué voz le estoy haciendo caso. Siempre pongo un ejemplo como de que vamos en un camión. Haz de cuenta que la mente va en un camión, es un camión, pero si no trae conductor, todas las voces que van ahí, que son todas estas que te menciono, pues van a ir hacia sin rumbo, para todos lados, y a lo mejor van a hacer caos y conflictos y algunas cosas van a salir bien, obviamente, pero si al volante está sentado el observador, el que ahorita santo se usa esa palabra, ¿verdad? En todas las nuevas corrientes, el observador, el que puede elegir el ser que verdaderamente soy. No soy lo que pienso, no soy lo que tengo, no soy lo que hago, soy quien piensa, soy quien tengo, soy quien decido. Y si desde esa perspectiva voy dirigiendo el camión, le voy a decir al crítico, ¿sabes qué? Ahorita cállate, ahorita no te voy a oír. Ahorita voy a oír este que me dice es lo positivo. Y poder hacer esa gestión individualmente, se me hace un tesoro. Y es un tesoro. Sí. Sí, definitivamente es un tesoro, Linda. Quienes somos adultos, nos tocó aprender ya de grandes estas habilidades, estas herramientas. La realidad es que es una maravilla que ya se pueda educar a los niños desde pequeñitos de esta forma. Su vida, sin duda, va a ser una experiencia de vida mucho más gratificante. Así que pues muchas gracias por consolidar todos estos aprendizajes de vida en un libro que está disponible. ¿Para quién es, Linda? ¿Para quién está dirigido el libro Aprendizajes para la Vida? Mira, está dirigido para que niños de entre 5 y 12, 14 años, aunque he tenido retroalimentación de que jovencitos de 14, 16 hasta 21 me han dicho que lo han hecho. Entonces, pero está diseñado entre 5 y 14, vamos a decir, y para ser acompañados por un adulto. O sea, no se trata de que el niño agarre el libro y haga las actividades, porque ni siquiera viene ninguna instrucción en el libro. Las instrucciones las va a dar la persona que acompaña, como decía en un inicio, papá, mamá, la abuela, porque se va a sentar con él después de haber leído un tutorial en el que viene el sustento de la actividad y un tutorial de cómo se hace. De cómo se hace. Cada actividad viene con una guía, perdón, es una guía que viene con objetivos, las indicaciones de cómo se lleva a cabo y finalmente, para propiciar ese aprendizaje que queremos, unas preguntas, unos cuestionamientos y guías para el cierre. Con este cierre vamos a lograr lo que este Glaser nos dice en su pirámide de aprendizaje, que el niño utilice el discernimiento, que compare, que de respuestas, que analice. Entonces vamos a ir integrando poco a poco. Y como no hay prisa para llevarlo, y el papá o la mamá puede decir, voy a hacer un ejercicio por semana y voy a repetir este ejercicio porque estoy viendo que todavía no ha cuajado, lo puedes repetir y no importa lo que se tarde, porque nadie te va correteando para crecer por dentro. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tomarlo como una guía. Lo que yo considero es que es una herramienta para papás, mamás, educadores que trabajen con niños de entre 5 y 12 años, o para alguien que no tiene hijos y que le gustan trabajar con niños, porque de hecho tengo una educadora que así lo hizo. Ella se preparó para darlo, no a sus hijos porque no tiene hijos, pero junta grupos de 4 o 5 niños y se los imparte. Entonces, con esa idea está pensado, que el papá y la mamá tengan el sustento, el conocimiento, y por un lado, es un medio tricky de que lo hice porque los papás y mamás jóvenes muchas veces no están en esta línea y tampoco saben cómo van a poder transmitir y enseñar algo que no sabemos. Entonces, bien fácil que si una vez que ya sepas, lo puedas transmitir, pues entonces qué padre, porque sí, como que por decirlo comúnmente, matamos dos pájaros de un tiro. Mientras el papá y la mamá se preparan, pues ya se enteraron y luego lo pueden compartir a la hora de hacer el ejercicio. Qué maravilla, Linda, porque sí, efectivamente nos encontramos nosotros mismos. Yo, cuando fui madre por primera vez, me encontré con que no tenía ni la menor idea de cómo educar a mi hijo. Y antes decíamos, bueno, pues es que no venimos, no hay manuales para ser padres. No, sí, hay ya. Ya no tenemos esa excusa, y Aprendizajes para la Vida es un muy, muy, muy buen manual que podemos acceder los padres o quienes estamos a cargo de niños para poderlos guiar de una mejor manera, en darles estas herramientas. Y bueno, como también es común y lo sabemos todos, tenemos las herramientas y eso no implica que no vamos a tener situaciones con las que nos vamos a encontrar en la vida que nos cuesten más trabajo que otras, pero cuando hay un lucecita en el camino, sabes que, bueno, está pasando algo complicado, pero bueno, hay formas y hay maneras de manejarlo mejor que si no tenemos ni una idea de qué por dónde, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Así es. Y voy a hacer una pausita para comentarte que tenemos saludos, Linda. Tenemos saludos desde Monterrey, de Leti Guale, una querida amiga que nos dice felicidades, bravo. Tenemos saludos del escritor Jesús Ludi desde Argentina. Tenemos saludos también de Carolan Paz Valenzuela desde Chile. Tenemos saludos de mi hermana Mari Carmen Alcalá desde Manzanillo. Muchas gracias, hermana, por estar aquí. Tenemos saludos de Almaeli 09, que te dice grandes experiencias, Linda. Qué importante es compartirlas, conocerse a sí mismo. Saludos a nuestra gran familia Luna Nueva Radio Digital, que nos está escuchando a través de la plataforma de radio desde Estados Unidos y México, que están en este momento en sintonía. Tenemos también saludo de Mónica Zavala, de Amancia Campos Jones desde Panamá, de la señora Doris Murrugarra desde New Jersey. Tenemos saludos también de la escritora Betsy Portilla desde Perú, de la escritora también Marisol Romero Ángeles desde Tennessee, Estados Unidos, y saludos desde España de nuestro muy querido escritor Héctor Vilches. Es un consentido de Luna Nueva Radio Digital. Héctor Vilches es un escritor sumamente hábil, divertido con las letras. Bueno, un excelente ser humano. Les enviamos saludos a todos ellos. Linda, aquí los saludos que nos están llegando. Muchas gracias también a todos. Muchísimas gracias, Linda. Sin hacer spoiler, vamos a tocar algunos temas importantes en los cuales me encontré al darme un paseíto por tu libro para preparar la entrevista. Un tema muy importante del que abordas es la autoestima. Trabajar con nuestros pequeños para que tengan una autoestima sana, tan importante para que cuando lleguen a la adolescencia, pues sea una experiencia mucho más ligera. ¿Cómo influye una autoimagen positiva en el futuro emocional de un niño cuando se le trabaja desde pequeño? Mira, yo pienso que el autoconcepto que se va formando desde muy pequeñitos, está muy influenciado por las imágenes, las personas de autoridad de nuestro alrededor. Y muchas veces, obviamente sin ninguna mala intención o sin ninguna, ¿cómo te podría decir? A veces sin pensarlo, utilizamos actitudes o palabras, o aún actitudes sin palabras, con las que no le estamos dando el mensaje al pequeño de que es importante y valioso. Puede ser en algún momento en que pues lo ignoremos o es más importante estar con el celular y le contestas así de ladito, ahorita que hay tanto eso del celular, ¿verdad? O en otro momento yo me acuerdo que me marcó una lectura, cuando era yo jovencita, había un libro que se llamaba Selecciones, y incluía de todos los temas, y mi mamá era lectora de Selecciones. Entonces yo leí en una ocasión de una niña que decía casos de la vida real o hechos de la vida real o algo así. Y decía que una niña estaba atrás de la mamá. La mamá estaba haciendo algo en la cocina. Mamá, mamá, ahorita estoy ocupada. Mamá, mamá, la seguía por todos los lados, ¿verdad? Y para no hacerles el cuento largo, la siguió por mucho rato y la mamá le decía, estoy ocupada, estoy preparando el pastel, estoy preparando las bolsitas para tu fiesta, estoy preparando la merienda para tu fiesta, estoy ocupada, no me ve. Al final le dice la niña, mamá, hubiera preferido que me hicieras caso a que me hicieras fiesta. Porque has estado preparando la fiesta todo el día y en todo el día no me has hecho caso. Y entonces, híjole, mira, de veras que cuando lo leí me impactó y pensando en eso, tenemos muchas veces actitudes sin darnos cuenta que el mensaje que estamos dando, tú no eres importante, sin palabras, o es más importante esto que tú. Y cuando alguien siente, cuando alguien sentimos que no somos importantes o suficientemente importantes para que nos hagan caso, el dolor es muy grande, aunque estemos grandes y aunque tengamos autoestima. Es importante que desde pequeños sintamos que valemos la pena, que tenemos valor independientemente de cómo sea, independientemente de cómo me vea, porque lo que se ve no es lo que soy. Independientemente de lo que sea capaz de hacer, porque lo que yo sea capaz de hacer o incapaz no determina mi valía. Pero si yo no lo sé desde pequeño, va a ser muy difícil, aunque sí se puede, por supuesto, porque si no, no hubiera tanta las terapias, las herramientas que existen, pues ¿qué te voy a contar a ti? Tú eres experta en esto, que te ayuda y te apoya para sacar, volver a ese desenterrado valor que está ahí, porque no lo perdemos. Entonces, la autoestima viene como consecuencia del autoconcepto. Y el autoconcepto lo vamos formando en etapas tan tempranas de nuestra niñez, de nuestra vida. Es más, cuando somos niños aprendemos las cosas más importantes de la vida. Aprendemos quiénes somos, de qué somos capaces, qué merecemos, qué podemos alcanzar, qué no podemos alcanzar. O sea, todo. Incluso determina hasta la pareja con la que nos vamos a casar, con la pareja que vamos a vivir. Determina muchas cosas y no nos damos cuenta. Eso pasa y todos damos por hecho que va a pasar positivamente y no necesariamente. Entonces, la autoestima es un valor que cuando es sana y está bien cimentada, es maravilloso porque es cuando nos damos cuenta que no importa ni lo que tengo, ni lo que soy, ni cómo me veo, ni nada, pero tampoco importa cómo se ve el otro. Tampoco importa lo que sepa o no sepa, ni cómo se vea. Es igual de valioso que yo, ni más ni menos. Y cuando somos capaces de aceptar eso de una manera sentida, ya dimos un paso que a veces cuesta de adulto mucho trabajo dar. Yo trabajé por 24 años en una asociación de voluntariado y nosotros nos llamamos dentro de esa asociación, nos llamábamos animadoras o facilitadoras. Luego vino la palabra cuando empezó el desarrollo humano, facilitadora, pero éramos animadoras. Y dentro de las animadoras teníamos alrededor de 200 y pico de centros a nivel nacional. Dentro de las animadoras había muchas que decían, ay, las participantes, como, porque las participantes eran las personas que acudían, como medio, ay, es que nada más fueron las participantes, como menospreciando. Y yo ahí hervía porque decía, pero si estamos enseñando lo contrario, ¿por qué no lo vivimos? Entonces, sí siento que a veces la autoestima se malentiende y se puede dejar de ser un valor cuando se convierte en egoísmo o en egocentrismo o en, no sé, en yo primero porque me quiero. No es eso. La autoestima es incluyente. La autoestima es respetuosa. Y el mismo respeto que exijo lo doy, pero lo doy por natural, no me cuesta, no sé cómo, como que es un aprendizaje significativo. Así es. De vida, ya lo vivo. Y eso es lo que yo pretendo con este libro, dar desde el inicio tips y indicaciones y una herramienta para los papás jóvenes que, ¿cómo le hago? Porque yo por mucho tiempo antes de Luis Hay, decía, sí, todo el mundo habla de que la autoestima y la autoestima, ¿cómo? Dime, ¿cómo le hago? Cuando estoy gorda, cuando no me gusta cómo me veo, cuando soy torpe para ciertas cosas, cuando me critican todo esto, cuando no soy capaz, ¿cómo le hago para quererme? Porque mi imagen de mí no está bien cimentada porque creo que soy como me veo o creo que soy mis habilidades y no, soy mucho más, algo que trasciende todo, y cuando me centro en ese ser, ese que soy, entonces, ay, me siento feliz de ser quien soy, porque bueno, lo que me vea y lo que me ponga por fuera es otra cosa, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Linda. Linda, y cuando nos hablas de autoestima, de trabajar en nuestra autoestima, hay unos pilares que nos podrías tú mencionar como fundamentales en cuáles prestar atención para fortalecer esta autoestima sana. Pues mira, sí, sí siento que el autorrespeto, primero el autoconocimiento. Siento que conocernos es parte fundamental, el autoconocernos, autorrespetarnos. En tener confianza en nosotros mismos, cimentar que nos creamos capaces, que nos creamos dignos, que nos sintamos que tenemos un soporte en nosotros mismos, autoconfianza, seguridad personal, respeto, valía, reconocer la valía. Yo creo que son básicamente lo que son los pilares, como dices tú. Pues a prestar atención en ellos porque, bueno, va a ser muy diferente la experiencia de un ser humano si vive cada una de sus etapas desde una autoestima sana que si no. Totalmente diferente. Linda, en tu libro Aprendizajes para la Vida nos enseñas también sobre la importancia de establecer un diálogo amoroso con nosotros mismos. Qué importante es hablarnos respetuosa y amorosamente. En tu experiencia, ¿qué poder tienen las palabras desde un pequeñito que se le deja crecer faltándose al respeto en su forma, en cómo lleva ese diálogo consigo mismo? Pues sí, es muy, muy importante porque ese diálogo es 24/7 por el tiempo que estemos vivos. No importa si estamos dormidos, no importa si estamos ocupados, esa vocecita interior está presente siempre. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de aprender a comunicarnos con nosotros mismos desde esos pilares, por decirlo así en concreto, pues ya tenemos, vamos de gane, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, ya ahorita la neurociencia lo ha confirmado, pero abundantemente por muchas fuentes, que la forma como nos hablamos cambia nuestra química corporal. es bien diferente lo que sucede en mi cuerpo fisiológicamente cuando yo tengo un diálogo interno positivo a cuando yo me la paso criticándome, condenándome, asustándome por el futuro, angustiándome por el pasado, enojada con la vida porque no suceden las cosas. O sea, ese diálogo llega a afectar nuestros órganos. Y bueno, aquí hay una combinación muy, muy importante. Yo estudié acupuntura y yo me acuerdo que cuando empecé a ver las bases de la medicina tradicional china, que tiene una infinidad de años, hay órganos que se afectan con determinadas emociones y hay órganos que se estimulan y se sanan con determinadas emociones. Y yo estudié acupuntura porque cuando yo empecé con Luis Hay, mucha gente como que decía, ay, es muy tonto, Luis Hay da afirmaciones. Y las afirmaciones, pues, es una lavada de cerebro y eso no funciona. Pues, oh sorpresa, que súper funciona. Súper funciona y ahorita está comprobado a nivel científico que una persona que se hace afirmaciones, y no estoy hablando de afirmaciones de otra persona, ¿eh? O de afirmaciones sobre el futuro o algo que está fuera de mis posibilidades, no. Hablo sobre afirmaciones sobre algo que yo quiero ser, que yo quiero sentir o que yo quiero lograr. Esas afirmaciones tienen poder. Tienen poder porque cambian la química corporal. Si yo, hay una frase que me encanta que dice, tanto tiene razón el que dice que puede como el que dice que no puede. El que lo va a lograr como el que dice que no lo va a lograr. Porque hay un impulso natural en nuestra fisiología. Desde el cerebro se mandan diferentes sustancias al organismo. Cuando yo me hablo positivamente, hasta mi cuerpo se endereza, agarra fuerza, camina con más entusiasmo que cuando yo hablo deprimida. Vean cómo es una posición de una persona deprimida, los hombros hacia abajo, la mirada hacia el piso, incluso las piernas, los pies, los ponen las puntas de los pies hacia adentro, las manos sueltas sobre el regazo. Y una persona que tiene un poco más de entusiasmo, está derecha, ve hacia el frente, camina con pasos firmes, tiene más energía, se levanta con movimiento. La otra persona arrastra los pies, camina lento, habla lento. Eso lo podemos cambiar. Podemos cambiar dependiendo de la forma como nos comunicamos con nosotros mismos. Y es maravilloso tener una herramienta tan simple como para darte cuenta, a ver, ¿cómo me estoy hablando que me estoy sintiendo así? ¿Cuál es mi diálogo interno que estoy teniendo estos resultados? ¿O que estoy tan asustada al respecto? Y cuando ya te das cuenta y lo podemos cambiar, aunque no sea el momento, tengo, a lo mejor me voy a tardar 10 minutos. Ok, pero de otra manera lo voy a seguir repitiendo todo el día. Entonces es muy importante cómo nos hablamos. Así es, sí, totalmente. Así es de que invitadísimos todos a observar ese diálogo interno. Hagamos ese diálogo amoroso. Amoroso porque si nos tratamos de forma amorosa, le estamos enseñando a los demás la forma en que merecemos ser tratados. Así es, así es. Linda, otro tema importantísimo que mencionas en Aprendizajes para la Vida es la respiración consciente. ¿Por qué integrar prácticas como la respiración consciente desde temprana edad puede marcar una diferencia profunda en nuestra experiencia de vida? Fíjate, cuando aprendemos a respirar conscientemente, para empezar, la respiración es una herramienta con la que contamos gratis, nos las regalaron y a veces no la utilizamos. ¿Por qué consciente? Porque cuando yo respiro con conciencia, vamos ahorita los invito, pónganse una mano en el estómago, definitivamente en el estómago, y otra mano a la altura del pecho. Y checa, cierra unos segundos los ojos, inhala y exhala, y siente a dónde está llegando el aire. Inhala y exhala, sin alterar tu respiración normal, así nada más para darte cuenta. Ok, la mía llega hasta el estómago. Perfecto, esa es la respiración saludable, por decir así, emocionalmente hablando. ¿Qué pasa? Que muchas veces respiramos acá arriba en el pecho. Y la respiración consciente es enseñar al niño que en el momento en que se enoja, tiene miedo, va a presentar un examen y se pone nervioso, está asustado por determinada cosa, si empieza a respirar conscientemente y baja el aire hasta su estómago, lo cual se llama respiración diafragmática o abdominal, en menos de un minuto va a aclararse su mente. En menos de un minuto. Y ya con la mente clara, las reacciones, las respuestas son diferentes. Son desde otro punto de vista muy distinto. Entonces, vienen ejercicios de respiración, porque nacemos, cuando nacemos, sabemos respirar. Fíjense en un bebé, cómo respira cuando está bebecito acostadito, su pancita es la que se está levantando y bajando. Cuando vamos creciendo, vamos a desaprendiendo a cómo se respira, porque vemos que respiran papá y mamá a nivel totalmente del pecho, que no se altera. Se llama la respiración del estrés. Entonces, cuando tenemos respiración abdominal, estamos a cargo de nosotros mismos. Cuando estamos respirando con el pecho, estamos a merced de lo que está pasando afuera. Entonces, es muy lógico que si yo ahorita viene un tigre y me viene caminando, a lo mejor lo primero es que voy a respirar acá arriba, ¿verdad? Me voy a asustar. Pero en el momento en que entre la conciencia y empiezo a respirar abajo, no quiere decir que el tigre se va a ir ni que no me puede atacar. No, simplemente mi sensación y mis reacciones van a ser desde otra perspectiva, donde puedo tener calma, donde puedo pensar y actuar mejor. ¿Por qué? Porque con una respiración de estrés, el lóbulo frontal no ve soluciones, se ciega. Y muchas veces dicen, estaba cegado por la ira. ¿Han oído esa frase? A veces en los juicios legales, dicen, cegado por la ira. Pues claro, se nos ciega, se nos cierra la visión. Perdemos la capacidad de ver el panorama completo cuando respiramos sin conciencia. Entonces, yo tengo la experiencia, les voy a contar una mini anécdota, de hace muchos años en una empresa que me hicieron una entrevista para ver si les daba un curso de manejo de estrés a unos ejecutivos. Y me dice, la persona que me entrevistó era de recursos humanos y llegó y me dijo, discúlpeme, me había hecho esperar bastante ratito. Discúlpeme, no la pude recibir a tiempo, pero estoy en una junta y tengo que volver ahorita. Así es que le va a tocar ni modo, la prueba de fuego. Si usted me hace algo en este momento, me da un ejercicio con el cual yo pueda manejar mi estrés y volver a la junta mejor que como estoy ahorita, tengo 3 entrevistas, esta, la suya y otras 2 para ver a quién le voy a dar. Es una empresa grande de Monterrey y iban a ser muchos ejecutivos los que iban a tomar el curso. Le doy a usted la posibilidad de entrenarnos en el manejo de estrés. Y le di solamente un ejercicio de respiración de 3 minutos. Y cuando terminó, me dijo, vamos a hacer el curso con usted. Me voy a la junta, pase con mi secretaria, pasamos fechas y di el curso como 20 veces en esa empresa. Entonces, imagínate que desde niño sabes cómo respirar en situaciones estresantes. Es maravillosa herramienta. Y no nos cuesta nada, simplemente saber que lo tenemos. Saber que está en nosotros y que lo podemos hacer. Y viene lo más básico a nivel para infantil. Vienen ejercicios, por ejemplo, de un 8 perezoso. ¿De qué se trata? Por decir algo. El 8 perezoso es un 8 que está acostado. Lo podrán ver. Y entonces, inhalas al subir, exhalas al bajar, inhalas al subir, y con eso te vas dando cuenta. Y luego para hacer respiración en 3 tiempos o en 4 tiempos, o sea, son ejercicios fáciles y que a todos nos sirven. Yo les aseguro que todas las actividades sirven a todas las edades. Y bueno, pues la respiración consciente, es maravilloso que lo hayas incluido porque efectivamente, Linda, es una herramienta que va siempre con nosotros, que no cuesta nada y que lo único que necesitamos es aprender a usar esta herramienta. Y qué Así es. interesante cómo es que te ponen esa prueba de fuego y logras pasarla con un ejercicio de respiración consciente. Efectivamente, la respiración consciente es valiosísima y es una herramienta que va siempre con nosotros. Usémosla. Muchas gracias, Linda. Linda, otro tema importantísimo que tocas es el desarrollar la capacidad de perdón en los niños desde pequeñitos. Y bueno, cuando hablabas de la respiración consciente, pues se me venía a la mente cuántas personas conozco en consulta que su vida se les ha trastocado por una mala decisión en un momento en que esa respiración no se accede a vivirla conscientemente. El perdón es lo mismo, la vida se nos va a complicar si no desarrollamos esa capacidad de perdonar. ¿Por qué decides incluirlo? Y no sé si nos pudieras compartir un poquitito de cómo quienes estén a cargo de niños pudieran trasladarle el aprendizaje de perdonar. Sí, mira, yo hace muchísimos años, un poco antes de Louise Hay, oí que alguien dijo, no perdonar es como tomarte el veneno y sentarte para esperar que otro se muera. Entonces, cuando oí eso, me impactó mucho. Y cuando empecé a leer el curso de Louise Hay, ya después de muchos años de haber escuchado eso, Louise Hay habla del perdón como uno de los temas más importantes de su taller, de su seminario, porque dice que cuando no perdonamos a la única persona, obviamente, que estamos haciendo daño, es a nosotros mismos, porque a lo mejor la otra persona ni se acuerda del daño que nos hizo. Entonces, el perdón es un regalo para nosotros, en primer lugar, porque cuando no perdonamos, estamos, haz de cuenta, esa palabra resentimiento lo dice. Estoy resintiendo lo mismo. Entonces tengo resentimiento continuo, estoy resintiendo continuamente aquello. Porque puede ser aquello que me dijeron, que me dieron o que no me dieron o que me hicieron. El perdón puede ser por muchas, digo, el resentimiento, perdón, puede ser por muchísimas causas. Sin embargo, en el momento en que yo me doy cuenta que puedo soltar ese dolor que me causó mi interpretación de la situación, casi el perdón se da. Yo no les digo que sea fácil. Hay cosas difíciles, muy difíciles de perdonar. Sin embargo, a lo largo de todo este camino, también estudié un curso de milagros. Y el curso de milagros centra su enseñanza en el perdón. Y para el curso de milagros, el milagro significa un cambio de percepción. Entonces, cuando yo empiezo a compaginar esto, porque aparte así va siendo en la vida, lo que está en un camino que es real, vas encontrando apoyos por muchos caminos, porque la gente que va a estar en contacto con estos cursos, pues va a tener diferentes creencias, diferentes experiencias, y a unos les llegas por un lado y a otros les llegas por otro. Hay gente con mucho intelecto y que solamente a nivel intelectual tienes que hablar, y otros a nivel emocional, y otros a nivel fe, y otros. Entonces, pues ahí me tocó toparme con Curso de Milagros. Y cuando yo vi que milagros es un cambio de percepción, dije yo, exactamente es la definición, porque dejo de verme como víctima de lo que me sucedió, y digo me entre comillas, de lo que sucedió. Dejo de verme como víctima de lo que me dieron o me dieron, me hicieron, y tomo la responsabilidad sobre lo que siento. Y cuando yo soy capaz de, realmente la palabra es fuerte, pero es real, empoderarme al sentir que tengo la posibilidad de escoger lo que siento, pues tengo mucho poder en mí. Pero desgraciadamente aprendimos diferente. Aprendimos que tú me haces enojar. Tú me haces sentir menos. Es que por tu culpa yo estoy sufriendo. Porque, y entonces nos llenamos de que son los otros los que tienen que cambiar para que yo sea feliz. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Nunca. Y hasta la fecha yo sigo trabajando en mi persona con eso, porque sigo teniendo expectativas de que algo pase diferente para que yo tenga paz o para que yo sea feliz. Y no es así. Yo tengo la posibilidad y tengo herramientas para, a través del perdón, percibir de otra manera y dejar de estar resintiendo aquello que me hace daño. Porque si algo me hace daño y lo vuelvo a pensar y lo vuelvo a pensar, me va a hacer daño cada vez que lo piense. Científicamente, nuestro cerebro no distingue entre si solamente es un recuerdo o lo estoy viviendo en verdad. Y un ejemplo que pusieron en otro curso que tomé, que se me hizo muy significativo, dijo el maestro: alguien puede haber sido engañada por su pareja, hombre o mujer. Alguien puede haber sido engañada por su pareja. Y cada vez que piense en ese engaño, está volviendo a sentir lo mismo que sintió en el momento que se dio cuenta. Entonces, si va a guardar resentimiento porque una persona, su pareja, lo engañó, va a estar sintiendo lo mismo. ¿Qué va a pasar en su organismo? Y ahí venía, era de fisiología básicamente, toda la serie de componentes químicos que hay en la sangre cuando yo estoy sufriendo o estoy celosa o estoy triste o estoy enojada. Va a haber componentes distintos que van a afectar diferentes órganos de mi cuerpo. Entonces el perdón es clave y no hay nadie que nos enseñe a perdonar. Así textualmente, porque no es una cosa de aprender, de decir, así se hace. No, es vívelo. A ver, ¿qué te dices cuando no puedes perdonar? ¿Qué piensas cuando no puedes perdonar? ¿Cómo te sientes cuando no puedes? Y luego hazle caer en cuenta, ¿y te gusta? ¿Quieres seguir así? ¿Por cuánto tiempo? Porque esa es una pregunta clave. Les recomiendo una película que se llama Chocolate. Muy vieja, a lo mejor ya ni la pueden encontrar. Pero ahí se dan cuenta, ahí hay unas preguntas claves en determinado momento que le dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo quieres seguir sintiendo lo mismo? Ponle fecha, ponle límite. Quiero sentir resentida, pues bueno, quiero darme otra semana de coraje, de resentimiento, pero luego le voy a dar la vuelta. O quiero darme 15 minutos más. O ya me cansé, ya no quiero más. Y en este momento elijo perdonar, porque elijo perdonar es elijo mi libertad, elijo mi paz, mi salud, mi estabilidad emocional. Al otro no le está pasando nada, el otro ni cuenta se dio. Entonces, por eso lo incluí. Excelente. Extendí mucho a lo mejor. No, y qué bueno que te hayas extendido, porque este es un tema sumamente importantísimo. ¿Cuántos adultos ahorita, Linda, le batallamos con el perdón, que nosotros en terapia sistémica le llamamos reconciliación, pero básicamente es lo mismo? Ese perdón que nos hace la vida más pesada. Así es de que, bueno, por eso me llamó la atención, qué bueno, y es que, Linda, de verdad que como terapeuta es uno de mis sueños que estas herramientas se nos enseñen desde pequeñitos, porque la vida sería otra. Sí, totalmente. Imagínate esos pequeñitos que van a aprender esto en este momento, ¿cómo van a educar a sus hijos? Claro. ¿Y cómo, qué cadenita se va a hacer? ¿Y en qué mundo vamos a vivir? Bueno, ¿qué mundo van a vivir las próximas generaciones con estos aprendizajes significativos de vida? Se me hace, me emociona y como que quisiera luego estar viendo con un telescopio al mundo a ver cómo está pasando las cosas. Es que el mundo sería otro si tuviéramos herramientas de vida, para vivir la vida sintiéndonos felices, en paz, capaces, amándonos, perdonándonos, aprendiendo a pedir disculpas, viviendo en gratitud. O sea, procuré como que sea el primer nivel, por decir, de lo básico para aprender a vivir. Pues excelente, excelente que estén incluidas, porque efectivamente es básico, es importantísimo, es esencial el que estas herramientas se puedan enseñar desde pequeñitos. Linda, ¿sabes si hay escuelas que lo apliquen o, no sé, algún centro educativo que tú tengas entendido que lo está aplicando? Mira, hay una escuela en Monterrey que lo tomaron, que el libro para alumnos de tercer año, y sé que lo están medio llevando entre las clases, porque casi todas las escuelas tienen un programa ellos le llaman de habilidades socioemocionales o algo así, que es lo que son básicamente. Sin embargo, así como decirte, alguien que esté llevando estrictamente este libro de aprendizajes para la vida en alguna institución, no tengo conocimiento, pero sí tengo conocimiento de maestras de algunas escuelas que lo conocen y que lo han tomado, algunas escuelas Montessori, algunas kinders, y bueno, la intención es que cada vez lo conozcan más y que bueno, pues que se enamoren de lo que se puede lograr muy fácil con un poquito de tiempo y amor como ingrediente principal en el proceso de acompañamiento. Sí, totalmente. Y te pregunto porque si no, pues invitar a las escuelas, a los colegios, a los kinders, que busquen este material que de verdad está muy nutridito. Ya gracias a que me lo hiciste llegar, Linda, pude, ya tengo tiempo, de repente busco ahí ejercicios y bueno, ahora me di la tarea de revisarlo más a detalle. Está muy completo, así es de que invitadísimos todas aquellas personas que tienen a cargo la educación de los pequeños, ya sean padres, maestros, terapeutas, porque bueno, si vamos a buscar herramientas, hay que buscar herramientas que estén sustentadas y Linda lo está ofreciendo en su libro. Son ejercicios que vienen muy bien explicados y que además nos aporta el sustento. Así es. Linda, y otro tema importantísimo que abordas es la gratitud. La gratitud sin imponerla, sino más bien inspirándola, lo cual es muy, muy interesante porque de repente yo escucho en el supermercado que las mamás le dicen, dile gracias, es que tienes que decirle gracias. Bueno, esa es una imposición, ¿no? Así es. Platícanos, ¿cómo es que tú abordas la gratitud en Aprendizajes para la Vida? Pues mira, los ejercicios que se sugieren es que durante una semana se le propicia al niño la oportunidad de pensar o reflexionar sobre algo por lo que quiera dar gracias libremente. Y preguntarle que esas gracias que da, que te lo comparta, porque también se trata de que conozcas y que entables una comunicación un poquito más de intimidad afectiva con el niño. A veces no conocen los papás a los niños ni lo que está sintiendo. Y bueno, me incluyo, cuando yo tuve a mi hijo, también me faltaron herramientas para muchísimas cosas. Entonces, importantísimo es, a ver, ¿por qué podrías dar gracias hoy? Y ponerte como ejemplo, yo doy gracias porque pues me levanté y veo que el día está esplendoroso o veo que y pude caminar y me di cuenta que puedo ver y doy gracias porque veo y doy gracias porque siento que el clima está divino y doy gracias porque me habló una amiga que tenía mucho de no hablar con ella y doy gracias porque comí algo bien sabroso. Y porque estoy sana y porque tengo un techo y una camita caliente y un desayuno en la mesa cuando voy a la cocina. O sea, cosas simples, cosas que tenemos mucha gente en nuestra vida cotidiana y se nos pasa a agradecer. El otro día me tocó estar platicando con una persona que luego resultó que era un señor, que era, ay, se me fue la palabra, psicólogo. Pero pues yo no sabía, estábamos esperando ahí una consulta de un dentista y estábamos platicando y algo salió, no sé por qué, de la gratitud y empezamos a platicar y luego me dice, es que qué importante que la gente se dé cuenta que hay tanto por qué agradecer y hay que dejarnos de quejar. Y ahí está la clave, centrar la atención en lo que sí tengo, centrar la atención en lo que sí se me da, en lo que sí doy por hecho. ¿Cuántas cosas en nuestra vida cotidiana damos por hecho? Porque ya las tenemos. ¿Y cuántas personas no lo tienen? Y me centro en aquello que me hace falta. en lo que fulanito tengo y yo no. Olvídate de eso. Empieza a dar gracias por lo que sí tienes. Cada día, cada mañana, cada momento. Incluso cuando vas en el tráfico, gracias porque me dejaron pasar. A veces en una cola muy larga te dice alguien, pásele. Ay, gracias, me explico. Vivir en actitud de gratitud como que te abre las puertas a una dimensión que está ahí, pero que no la vemos hasta que empezamos a vivirla. Y te das cuenta que estamos colmados de bendiciones por muchos lados. Y entonces reconocerlo desde niños, cuando hay colegios, yo lo veo. Yo trabajé mucho con maestras de colegios, de varios colegios en Monterrey, así como que de los muy importantes económicamente hablando, high top, que los niños lo único que quieren es la marca fulana, la vacación menganita, porque si no, no están felices. Y si no, traen el tenis perenganito. Y decían los maestros, es que eso es el pan de cada día. Los niños quieren y quieren y quieren y no se dan cuenta de todo lo que ya tienen. Entonces, es parte de lo que quisiera yo también que quedara grabado desde pequeños, que hay que estar agradecidos desde por estar vivos. Totalmente de acuerdo. Estamos llenos de milagros todos los días. Lo natural es estar viviendo milagro tras milagro. El problema es que como estamos tan acostumbrados a ellos, ya no le damos el valor hasta que lo perdemos. Así es. Así es de que agradecer, cultivar esta actitud de gratitud. Y vienen por decirte 7 hojas, porque es una semana lo que sugiere, con hojas para que el niño escriba sus 3 cositas por las que está agradecido ese día. Y luego se puede prolongar y decirle, ok, vamos a hacerlo por semana, esta semana que está, y vamos a seguirle, y síguele acabando, porque no quiere decir que cada actividad se terminó y no la vas a integrar a tu vida cotidiana, porque el chiste es eso, ya la asimilé, ya la viví, ya la platiqué, ya la experimenté, la puedo compartir. Tengo un reporte de una, yo pues ahorita mis amigas todas son abuelas, entonces de una nieta, de una amiga mía, que me dice su hija, o sea, la mamá de la nieta esta, me dice, oye, yo estoy fascinada porque la niña tiene 8 años, pero tiene una bebita más chiquita de 3. Y me dijo, es que empecé a hacer con Mariana los ejercicios con la de 8 años y resulta que ella está enseñando a su hermana de 3 años. Entonces, imagínate qué belleza, qué cadenita que se está dando sin que nos demos cuenta, así como a veces la cadenita se da para otro lado, sin que nos demos cuenta también. Entonces se me hace algo hermosísimo que si una niña ya siente que puede enseñar a su hermana más chiquita, pues qué padrísimo, que sean cosas bonitas, positivas, que son herramientas de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bonita cadenita. Y hablando de esa cadenita, Linda, háblanos, ¿cuáles son los beneficios que has visto tú en los niños que les llevan su crecimiento acompañadas con este libro maravilloso, Aprendizajes para la Vida? ¿Cuáles son esos beneficios que se obtienen? Pues mira, no tengo, te soy sincera, mucho contacto con los niños directamente, pero sí tengo abuelas que son las más, tengo más contacto, que dicen es que estoy aprovechando de hacerlo cuando me los dejan en la casa. En lugar de nada más ponerme a pintar o ponernos a hacer alguna actividad o verte, vamos a hacer un ejercicio. Entonces tengo reportes de ellos como este que te acabo de compartir o también, por ejemplo, de que les preguntan y les llaman por teléfono para decirle, abuela, es que fíjate que fulanito, quién sabe qué, y tú me has dicho que yo, vimos que yo tengo que fijarme en lo que el otro hace, pero es que me hizo y me perdió, me rompió. ¿Cómo le hago? Porque lo quiero perdonar, pero no puedo, ayúdame. Entonces, ya tienen la conciencia de que hay un cómo. Y si hay un cómo, quiere decir que hay un resultado para ese cómo. Y las ayudan en el proceso, por ejemplo. Esa es una cosa. Otra cosa que me gustó también es que dice otra amiga que le dice también nieto con la de la respiración. ¡Ay, cómo me ha servido lo de inflar y desinflar el estómago, abuela! porque cuando me enojo, quiero matar a quien sea que empiezo a inflar y a desinflar el estómago. O sea, esos detallitos he tenido la verdad no muchos, pero sí, porque afortunadamente el libro se ha ido introduciendo despacio, pero se ha ido manejando en muchos lugares donde yo no tengo acceso a los niños, más que con mi medio cercano, y ese es el reporte. En el colegio, por ejemplo, también, en el colegio también hubo un bonito reporte de los propios niños en alguna junta. Yo no estuve en la junta presente, pero se les preguntó delante de los papás qué estaban aprendiendo en este aspecto, y pues dijeron tips muy lindos. No me dijeron el detalle, pero mencionaron tips muy lindos al respecto. Entonces, ahí está el granito de arena, sembrando y acá llegando a gotitas, ¿verdad? Para este cambio que queremos. Y sin duda seguirá abriéndose camino este libro, porque son herramientas que cada vez se hacen más visible su necesidad. Así es de que auguramos el que Aprendizajes para la Vida pueda llegar a muchos más niños. Y Linda, ahorita estaba yo pensando en los maestros que trabajan con grupos numerosos y a veces ellos mismos se sienten agobiados por no tener la manera de cómo educar en estas herramientas a los niños cuando tienen una sobrecarga con grupos grandes. ¿Se puede implementar Aprendizajes para la Vida a los grupos numerosos? Fíjate que yo no tengo la experiencia con grupos muy numerosos, pero sí tengo la retroalimentación de que han formado grupos de 12, por decirte. Esta que te digo, esta persona, la primera que lo empezó a hacer en su casa, juntando niños, junto con su hijo, y otra persona que no tiene hijos y que también lo está haciendo, están haciendo grupos de 8 a 12. 6, 8, 12. No sé un grupo más numeroso, porque a la hora de esa cierre, pues para que verdaderamente se dé el aprendizaje, valga la redundancia, el taller que yo doy para adultos se llama Taller de Enseñanza-Aprendizaje, porque el adulto vive los ejercicios, pero a nivel de adulto, o sea, no los hace de la misma forma que los va a hacer el niño, porque es mucho más sencillo aplicarlos y compartirlos con los niños si ya tú sentiste en ti las emociones y las sensaciones que te produce el tener estas herramientas. Entonces, es taller de enseñanza-aprendizaje. Hay algunos maestros que me han dicho, pues sí, para el salón. Sin embargo, yo les digo, mucho cuidado con los cierres, porque el cierre es bien importante. Acuérdense que hablamos al principio de que entre el 70 y 95% del aprendizaje se da cuando tienes oportunidad de escribir, compartir, discernir, preguntar, utilizar, practicar, poner en comparación esto, si hago esto y si hago lo otro. Y eso con un grupo muy grande a lo mejor va a ser más difícil. Esa es la dificultad que yo veo. Ok, de acuerdo. Bueno, pues tenemos ahí ya la recomendación de la propia autora para que quienes tienen grupos numerosos puedan adaptarlo a esos grupos, reduciendo los grupos. Linda, ¿te has encontrado con testimonios de adultos que introdujeron estos aprendizajes a niños, que también ellos hayan adquirido estos aprendizajes y se note en su día a día? Fíjate que tuve algo muy, pues en su momento le dije yo, ay, hasta me daba, le dije, no, hombre, una sobrina que tiene hijos de 21 y 22 o 20 y 22, pero por ahí, y me dijo, tía, quiero que me mandes dos cuadernos para mis sobrinos, para mis hijos. Le dije, no, Isa, son para niños más chiquitos, ya tus hijos ya están. Tía, por favor, yo quiero que los hagan y se los voy a compartir, yo, y no voy a estar atrás de él. Que bueno, déjaslos solos, le dije, porque sí ya, pues son adultos y ya que los hagan solos, ¿verdad? Y claro que me compartió y me dijo que les había encantado. Ese fue un detalle. Otro es un psiquiatra que conocí hace mucho tiempo, que le platiqué de esto y me dijo, yo lo voy a usar en terapia. Con los jovencitos no les voy a dar la oportunidad de decirle, háganla con el papá, háganlo con la mamá. No, yo les voy a pedir la actividad durante la semana y en la próxima sesión hacemos cierre. Y bueno, lo está, no sé si todavía, pero lo empezó a usar cuando el libro salió y me compró varios porque dijo, yo se los voy a dar y que ellos lo hagan. Aparte, como hay que escribir, te sirve luego también para retroalimentarte a ti mismo, ¿verdad? Y bueno, otra persona adulta, sí, sí he tenido varios que me han dicho, a la hora, por ejemplo, tengo una persona que estoy, a la hora que le estoy haciendo el ejercicio a mi hijo o a mi hija, yo me estoy dando cuenta que, ah, caray, a mí esto también me hace falta, esto también lo necesito, esto me está sirviendo a mí también. Entonces, sí, sí ha habido esa retroalimentación. Qué hermoso, porque bueno, esas son las palmaditas en la espalda que nos estimulan para seguir desarrollando muchas más herramientas o difundiendo estas herramientas que ya están al alcance de todos. Así y es. Además, todo escritor escribe para ser leído, así es de que, es. Pues, bienvenidas todos esas retroalimentaciones de los aportes que ha traído Aprendizajes para la Vida. Los escritores gustan de recibir esas retroalimentaciones. Así es, así es. Linda, ¿qué aprendizajes consideras que todo niño debería integrar antes de llegar a la adolescencia? El autorrespeto. La autoaceptación, por supuesto, la autoaceptación muy importante. El autorrespeto, la autoconfianza. Yo siento que un adolescente que se sabe valioso y que se sabe confiable, que se respeta, difícilmente va a hacer algo, aunque es la época de hacer glue con los de jóvenes de la misma edad y hacer grupos, va a poder poner límites, va a poder decir esto no lo hago o esto sí le entro y hasta aquí, y cosas que se les van a presentar que si no tienen ninguna base sólida en su ser consciente, porque las tienen, pero conscientes, es más fácil que se desoriente la situación, que hagan cosas por pertenecer al grupo, porque no me digan rajón, porque no me saquen de la de aquella comunidad X. Entonces, autorrespeto, autovalorización, autoconfianza, seguridad personal, saberse que hay recursos y que hay manera de enfrentar retos y de sacarlos adelante. Y que tenemos la posibilidad de reflexionar. A enseñarlos también viene, enseñarlos a reflexionar sobre lo que digo y a ver si es cierto que estoy cumpliendo aquello que digo. Autovalorar mis compromisos personales conmigo mismo, no para quedar bien con nadie. Porque yo dije que iba a hacerlo, lo estoy haciendo. Y la satisfacción que da lograr algo que te propones vale la pena. Vale la pena a pesar de que haya muchas dificultades. Por supuesto que así será. Linda, ¿cuál es tu mayor anhelo para las generaciones que crezcan acompañadas con tu libro Aprendizajes para la Vida? Poder tener las herramientas desde mucho antes del tiempo que la mayoría de los adultos, al menos contemporáneos, tuvimos, poder tener las herramientas desde muy temprana edad para poderlas vivir y luego transmitir. Transmitir desde el corazón, porque pues a los hijos los amamos y queremos lo mejor para ellos. Y si estamos dispuestos a dedicar un poquito de tiempo, de calidad y de amoroso respeto en el proceso de crecimiento, pues eso es lo que quisiera yo, dejar así ese granito de arena en las generaciones actuales para las futuras y las futuras, que todos crezcamos sintiendo valgo la pena y transmitiéndolo para que se viva, que se siente, que no nada más es una teoría. Es algo que es real. Y bueno, y crecer de esa manera, sin duda, su aporte al mundo será mucho más congruente y significativo para los demás. Así es. Linda, publicar un libro representa la unión de varios talentos. No es solamente el escritor, que si bien es la pieza clave, pero ¿qué talentos se unieron para que tu libro Aprendizajes para la Vida hoy esté disponible a los lectores? ¡Ay! Fue un proceso un poco largo, porque primero fue, los temas y el contenido lo tenía claro y fui trabajando. Haz de cuenta que hice el esqueleto y, como me dijo un día mi marido, y así es, haces el esqueleto y luego le vas poniendo la carnita. Entonces, así lo hice. Y con eso yo creo que eso fue lo más sencillo para mí. Luego, la forma de presentarlo. Yo quería presentarlo de una manera muy estructurada, con cuadros así, ¿eh? Y lo empecé a preguntar a las jóvenes y me dijeron, qué flojera, nada más de verlo entre cuadros, yo no lo leo, tía. O sea, a sobrinas jóvenes, a amigas jóvenes. Entonces, cambiar la idea. Luego, bueno, obviamente quería yo que fuera para niños, pues que estuviera ilustraciones. Entonces, buscar una ilustradora, que son pues un poco difíciles y temperamentales, son muy artistas y les cuesta mucho trabajo que les digas cómo, lo que quieres y demás. Y yo tenía algunas ideas, no digo que todas, los monitos son totalmente de ella y demás, pero yo tenía algunas ideas que quería y que yo quería que fuera así. Una de ellas, por decir, el inglés, en la primera parte, aquí hay un niño, si se logra ver, hablando y salen esas burbujas. Y esas burbujas están escritas con todo el contenido del libro. Los temas, obviamente, no el contenido, los títulos. Y en la parte de atrás está una niña escuchando con todo eso que viene. Y yo eso lo tenía ya del dibujo en mi mente. O sea, eso lo hice yo, por decirte. Y luego se lo di, pero ella quería hacer otra cosa. Porque pues yo, mis monitos, quiero que sean así. Bueno, ahí el proceso. Y luego la otra cosa también, los colores. Batallé con los colores porque pues ellas tienen sus ideas y demás. Finalmente llegamos a un acuerdo. Y luego te das cuenta que a la hora que lo imprimen salieron de otro color. Y ay, pues un poco de, ay, qué cosa, ¿verdad? Porque todo esto. Luego, yo había escrito un libro previo con el cual había sido con un editor, que él había tenido la correctora, ¿cómo se llama? La que correctora y cómo se llama la otra, editora, el que revisa y el que acomoda y que todo. Y ahora esa persona falleció después de mi libro, unos años después, y para este ya no estaba. Entonces anduve buscando y no encontré y me lancé sola. Entonces fue una aventura porque, bueno, conseguí una editora por un lado para que me corrigiera dicción y, bueno, no dicción, ¿cómo se llama? Sintaxis y demás. Y luego te lo quieren cambiar todo. Y cuando te quieren cambiar cosas que tienen un sentido, pues es difícil, hasta que finalmente encontré una persona que me respetó lo que yo quería decir, nada más me corrigió que la coma, que la, ok. Y luego integrar esto y luego tomar la decisión de que mi intención era que el manual este que viene incluido para el tutorial estuviera junto con el libro. Y luego recibí una retroalimentación que fue muy buena para mi gusto. Sepáralo, porque esto lo va a estar el papá viendo, la mamá y el niño. Esto es del niño, no tiene por qué estar junto con el libro. Entonces, pero luego también está el tutorial de sustento, de fundamentos de los ejercicios, que para mí era clave que no pensaran, bueno, ¿y esta de dónde sacó esto? ¿Por qué dice? Bueno, está todo ahí. Tuve que decidir ponerlo en la página, porque ya se hacía tan grueso este, hagan de cuenta que es el doble, que ya no iba a poder ser insertado en el cuaderno a la hora de presentarlo y emplayado como lo entrego. Entonces, fue un proceso largo. En el Inter, la persona que me hizo los dibujos se metió a un concurso. De ella hace caricatura, pero textos de cómics. Entonces se metió a un concurso. Y pues con la suerte, afortunada para ella y desafortunada para mí, que se ganó el primer lugar del concurso en Los Ángeles, que es uno de los grandes. De ahí sigue Tokio, donde hacen esto de los monos. Entonces me dejó un poco a medias, no terminó y me faltaron, y nadie quiere agarrar de este agente de un trabajo de dibujo a la mitad. fue un proceso. Y luego, finalmente la convencí, me ayudó un poquito, pero todavía quedaban cosas. Total, fue un camino muy largo y ya cuando salió dije yo, por fin, tengo la idea y estoy haciéndolo de hacer una segunda parte en donde viene un poquito más de espiritualidad para niños ya un poquito más grandes y no digo que no lo comprendan, al contrario, lo entienden desde muy pequeños. Sin embargo, me estoy enfocando a otros temas un poquito más allá, por decirlo. Y el resultado fue este, desde la medida, el tamaño de letra. Cuando no tienes a una persona como el señor Font, que era quien me hizo el otro, que él me dio todo eso, pues todo fue una decisión personal. Entonces, pues es emocionante el camino, sin embargo también es así como a veces frustrante y a veces camina y a veces se para y bueno, hasta que finalmente está aquí. Toda una aventura, una aventura a veces, como dices, es emocionante, a veces incierta, a veces quizás pudo haber habido momentos de frustración, pero finalmente ya tenemos el producto terminado y ojalá pronto podamos tener esa segunda parte, Linda. Linda, si Dios quiere. A manera de conclusión de esta interesante charla que hemos estado teniendo contigo, porque nos empezamos a acercar al final de esta entrevista, por favor, te voy a ceder los micrófonos para que nos presentes tu libro. Imaginemos que vas llegando a una biblioteca y están tus futuros lectores como espectadores y les vas a presentar tu libro. Te cedo el micrófono para que nos compartas qué es lo que el lector va a encontrar en tu libro Aprendizajes para la Vida. Pues mira, yo creo que les diría que este libro está pensado para los pequeños de entre 5 y 12, 14 años, porque es de pequeños cuando aprendemos las cosas más importantes de nuestra vida. Y esta es una herramienta para que papá, mamá, tutor o maestro, te guíe, te acompañe desde esta edad en el camino para propiciar reflexiones, propiciar sensaciones corporales, propiciar sentimientos y emociones a través de ir descubriendo que tú tienes, que cada uno tenemos en nuestro interior un poder muy grande para ser felices, para alcanzar nuestros sueños, para realizar proyectos, para tener una hermosa relación con los demás. Todos podemos, pero nadie nos enseña cómo. Y este es como que un primer paso en el que a través de sus hojas te va guiando por actividades que el niño va a ir llenando, va a ir respondiendo, va a ir analizando, va a ir comparando y va a ir contestando preguntas que cuatro personajes, en este caso, guían las actividades. Estos cuatro personajes son Mario, Ana, Hugo y Emma, cuatro niños que son los que le van a hacer las preguntas, que son los que le van a decir por dónde hacerse, en dónde va a escribir, los que le van a hacer reflexionar sobre lo que puede y lo que no puede controlar, así en fin, todas las actividades. Y luego también les diría que como facilitador de este proceso, no tienen que batallar por investigar nada, porque todo está contenido aquí. Está contenido un manual, un tutorial para padres y maestros, con una guía muy práctica desde el nombre de la, por ejemplo, esta actividad. Descubre el poder de las palabras en la página fulanita. Los objetivos de esta actividad son estos, las indicaciones para llevarlo a cabo son estas y por último, las ideas de cierre son estas. Entonces, tú teniendo este tutorial, el ejercicio lo puedes hacer. Pero lo que yo sugiero desde el principio es, además hay una guía para ti, tutor, padre, maestro, que sustenta y fundamenta todo lo que está sugerido que el niño lleve a cabo. Y esa guía viene en la primera página. Hay una página web que es www.lindancira.com y viene una clave de acceso al tutorial no impreso, que viene ahí en la página, para que tú antes de hacer el ejercicio te tomes 10 minutos de lectura para leer el fundamento, otros 10 minutos a lo mejor para leer las indicaciones y luego las ideas de cierre para las actividades. Está pensado que de una forma sencilla, divertida, creativa, se logren los objetivos. Que si yo quisiera resumirlo, sería crear un buen autoconcepto, desarrollar una buena autoestima, facilitar una comunicación un poco más efectiva, alcanzar metas, porque viene cómo se alcanzan las metas, los pasos, conocer los beneficios del perdón, de saber pedir disculpas, de vivir en gratitud, cómo enfrentar retos difíciles, cómo hacerle, verlo por pasos, verlo por partes. Y para todo esto, para tener relaciones saludables, relaciones más, más armoniosas, más felices, que todo ello va a redundar en que cumplamos nuestra vocación, que como seres humanos es de ser felices en la tierra. Entonces, yo creo que eso es lo que les diría. Muchísimas gracias, Linda. Linda, por favor, compártenos dónde podemos adquirir tu libro Aprendizajes para la Vida y en qué formatos está disponible. Mira, ahorita está en proceso que es para entrar en Amazon. Va a estar en uno, yo calculo que a más tardar en un mes ya va a estar ahí. Ahorita, por lo pronto, está en Instagram, en Aprendizajes para la Vida 01. Y está la página, en la página web www.lindancira.com con una sola A, lindancira.com. Y también está Facebook Aprendizajes para la Vida. Tengo un WhatsApp para México, no sé si también lo vale sí, la pena sí, mencionarlo. Sí. Es 52-81-81-11-26-90. 52-81-81-11-26-90. Ese teléfono va a estar disponible a partir del lunes para contestar WhatsApp. Y por como les digo, en Aprendizajes para la Vida 01, @gmail, correo electrónico, o Aprendizajes para la Vida 01 para Instagram. Y en algún momento te dejaré saber que ya va a estar en Amazon para hacérselo saber. Exactamente. Excelente. Y con esa pregunta contestamos a la pregunta de la escritora Liana Ordóñez. Ella es una escritora mexicana que nos estaba preguntando dónde consigue el libro y nos envía saludos y dice muy interesante la entrevista y que si les muestras la portada. Claro, encantada. Para tenerlo con a la vista. Con mucho gusto. Aquí está la portada de Aprendizajes para la Vida. Y nos dice también el doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico. Nos dice, excelente. Pues a la escritora Liana Ordóñez ya le hemos compartido que en este momento todavía no está en Amazon, pero tenemos los diferentes contactos. Me los haces llegar, Linda, para compartirlos en las redes sociales claro y los sí. tengan más accesible. Esta entrevista va a quedar grabada y pueden regresar un poquito el video y de ahí también tomar los datos. Linda, si hoy tuvieras que resumir en una frase el propósito de tu vida y tu legado que continúas construyendo, ¿cuál sería esa frase? Una frase. Híjole, una frase. Hablo mucho, como ya te podrás haber dado cuenta. En una frase es, podemos aprender a ser felices. Wow. Excelente. Muchísimas gracias, Linda. Pues la invitación para todos a aprender a ser felices. Linda, para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje final te gustaría hacer llegar a quienes nos están escuchando y nos escucharán en diferido? Me gustaría que por un segundo cerraran los ojos y se preguntaran cómo sería mi vida en este momento si yo hubiera tenido las herramientas que estoy proponiendo. Tener buena autoestima, buena autoimagen, saber perdonar, saber seleccionar mis palabras, mis pensamientos, mis diálogos internos, enfrentar mis retos. Si yo hubiera sabido de niños, ¿cómo hubiera sido mi vida? Bueno, la respuesta, la mía es seguramente con menos dolor y con menos errores. Yo creo que la de muchos, incluyéndome, así es de que esa es la idea, que les evitemos menos dolores de cabeza, que propongamos que tengan menos dolores de cabeza y que les evitemos dolor y les evitemos topes y malas decisiones y situaciones conflictivas que pudieron haberse evitado. Así es. Nos dice la escritora Liana Ordóñez, que era quien preguntaba dónde se consigue tu libro. Te dice, Linda, querida, muchas felicidades, compañera. Muy buen libro. Vamos adelante porque los niños tengan mucha felicidad. Gracias, Linda. Gracias. Muchísimas gracias a Liana Ordóñez, la escritora Liana Ordóñez, que está acompañándonos en esta entrevista. Muy enriquecedora que Linda nos ha venido a aportar. Linda, pues con este mensaje final hemos llegado al cierre de tu entrevista. Hoy ha sido un compartir con mucho enriquecimiento a través de la presentación de tus relatos de vida y tu libro Aprendizajes para la Vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin duda es una herramienta invaluable para todos aquellos adultos que todavía tenemos algunas de estas herramientas por adquirir y quienes también tenemos a cargo la formación de nuestros pequeños, el desarrollo de nuestros pequeños. Muchísimas, muchísimas gracias, Linda. Que sepas que en FEM International Group tienes las puertas abiertas para presentar tus proyectos siempre que lo desees. Estaremos encantados de que nos presentes cada uno de estos proyectos. Pues para nosotros será un enorme honor volverte a tener Muchas como nuestra gracias. invitada y Para mí conocer más sobre también, la valiosa labor que realizas. te lo Sí. digo, es un honor que me hayas invitado, muy agradecida y muy contenta de haber participado contigo y como te digo, con el corazón, muchas gracias. Muchísimas gracias, Linda. Y bueno, también nosotros estaremos tocando tu puerta porque, bueno, Linda. Que tengo el gusto de conocerla, tiene muchísimas herramientas, muchísimos cursos que ha impartido a lo largo de su trayectoria profesional. Así es de que estaremos por ahí tocando tus puertas, Encantada, Linda. encantada porque esto me da vida. Lo sé, lo sé. Pues a disfrutar de vivir tu misión de vida. Gracias por abrirnos un espacio en tu agenda y estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias. Gracias. Hasta Pues luego. hasta luego. Y invitamos a todas aquellas personas que nos acompañen a compartir con nosotros nuestras próximas emisiones de Relatos de Vida, que se transmite en vivo los sábados a las 10 de la mañana, hora de México. Y también acompáñenos de lunes a viernes a El Café de las Mañanas, que se transmite a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, en donde contamos con una programación amplia y diversa. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir no notificaciones y poder interactuar en vivo con nuestros invitados. Además, ya está disponible la edición de la revista de febrero y muy pronto estará disponible la edición de marzo de nuestra revista FEM International Magazine. Visítenla en archive.org, diagonal details, diagonal arroba FEM, diagonal. Internacional Diagonal TV y disfruten de una gran variedad de contenido en nuestras secciones diversas. También extendemos una invitación a todas aquellas personas y profesionales que se sientan el llamado de compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si están al servicio del bienestar y la expansión del ser y les gustaría participar como invitado o invitada en nuestros espacios, escríbanos por mensaje de texto al WhatsApp más 52 314 109 8502. Y si desean anunciarse en la revista o en Luna Nueva Radio Digital, también pueden contactarnos al mismo número. Bueno, señoras y señores, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Ha sido un grato encuentro con la escritora Linda Ancira y con ustedes que nos brindan su apoyo constante con su preferencia. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, a quien le deseamos que sigan los éxitos en cada uno de sus proyectos y en su vida. María Luisa Alcalá, quien les habla, les invita a un próximo encuentro aquí en FEM International Group, que transmite por Luna 9 Radio Digital y FEM International TV y los grupos de Facebook LEE, Lectores, Escritores, Editores y Luna 9 Radio Digital. Una vez más, muchas gracias. Que tengan un muy feliz y bendecido fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, linda querida. Gracias, hasta luego. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.